difficulty and a bit, so we start out painting the town without being aware. Just one of those things. Susanna Shaman y la formación que la acompaña es el trío de Ignacy Tarraza. Disco con el cual comenzamos la sesión del pasado lunes. Pero quería recordar un par de temas. Este es el primero. Y recordarlo porque de esta forma también recuerdo el concierto de presentación de la semana pasada en el marco del Festival de Jazz de Barcelona, de un concierto triple que tenía como hilo conductor que las formaciones que se presentaban era del sello Sweet Records. Sweet, S-W-I-T, Sweet. Suena como dulce, como sweet, pero bueno, lo es musicalmente, es una música muy dulce en algunos casos, pero que a pesar de que suene como sweet, no lo es. S-W-I-T, y esa S-W es en abreviación de swing, y la I-T son las iniciales de Ignacy Tarraza, es su propio sello. Él ya al final casi del programa de la semana pasada, mediante una entrevista telefónica, nos explicaba, este nos presentaba también ese concierto triple, que lo presentaron como la NIT de Sweet Records, la noche de Sweet Records, y comenzó con un trío de piano, el trío de un jovencísimo, 21 años de edad, pianista Bernard Font. Trío, acompañado por Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. Posteriormente se presentó el trío de Ignacy Tarraza, que era Ignacy Tarraza al piano, a la batería estaba Pierre Bousaguet y al contrabajo Pierre Bousaguet y a la batería Esteve Pi. Presentó el trío su disco más reciente, un disco grabado en directo en Bangkok que presentamos debidamente el lunes pasado, Live at the Living Room, y el de, me olvidé decirles el título del disco de Bernard Font, The Shout, El Grito. Y posteriormente, para terminar esa sesión triple, al trío de Ignacy Tarraza se suma la cantante Susanna Shaman, que justamente con el trío, acompañada por el trío, es con quien ella sacó este disco, que ha salido ahora hace muy poquito. Y tuvo tres invitados, dos de ellos especialísimos, Jesse Davis al saxo alto, Damon Brown a la trompeta y a las congas, Oscar Alonso. Fue un concierto realmente maravilloso, espectacular. Corto, pero bueno, como dicen que de lo poco breve, pues bien. Claro, en más o menos, ¿cuánto? Me olvidé tomar la hora, normalmente lo hago, pero estaba allí con gente, charlando, hablando en el medio de los cambios y me despisté con la hora. Y nada más terminar el concierto, me puse a hablar con unos amigos que andaban por ahí. Pero creo que eran las 11:30 cuando salí, es decir, de allí. Y el concierto era las 8:30. Debo haber durado, yo creo que terminó como a las 11, un poquito antes de las 11. Así que en unas 2 horas compactas se vieron tres formaciones. Claro, eran, digámoslo así, como mini conciertos. Bien, dicho esto, y dejado constancia de que Sanit, esa noche, Sweet Records, en la Sala Luz de Gas de Barcelona, fue todo un éxito, también de público. Otro tema de Susanna Shaman con Ignasi Tarrasa Trio. El disco lleva por título Swing Appeal y el tema Never Let Me Go, Susana Sheyman y el trío de Ignasi Tarrasa. Susana Sheyman y el trío de Ignasi Tarrasa del álbum Swing Appeal del sello Sweet Records. Pueden encontrar el catálogo del sello, pueden comprar los discos a través del catálogo SWIT Sweet Records. Este álbum es de ahora mismo, acaba de salir hace muy poco. Este año 2011, cuando se grabó los días 25 y 26 de enero de este año 2011 en Barcelona, en los estudios Oído. Pues nombre para un estudio. A propósito de grabado aquí y recién salido y todo aquello, pues hoy no les había dicho, es el primer lunes de diciembre, 5 de diciembre del año 2011, y es el comienzo del último mes del año, es decir, que de aquí a nada. Este es el primero, contando este, pero bueno, sin contar este, en tres programas más. El día tenemos el siguiente, es el 12, el 19 y el 26, y se acaba el mes. Y a comenzar un nuevo año, el 2012. Bien, esto es Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Y online nos pueden seguir también, si en alguna parte de Barcelona, en algún barrio no nos pueden escuchar bien, pues nada. Y están trabajando además con el ordenador. La página web, www.contrabanda.org. Lo mismo si están fuera de Barcelona. Y en cualquier país del mundo, en cualquier sitio realmente. www.contrabanda.org. Y con nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta. Allí en Valparaíso nos pueden seguir los días sábados a partir de las 22 horas. No, a ti tendría que decirles bonanit noctámbulas. En el puerto, a partir de las 22 horas los sábados, 88.9 FM del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Aplausos a la orquesta estable del programa, la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs. Of a Duke Ellington tune called Cottontail, and we like to feature our saxophone section. 1, 2, 3, ah! Es todo un lujo contar con esta orquesta como la orquesta estable para los interludios musicales que hay entre una presentación y otra. Bien. Les decía, ¿no? Primer lunes de diciembre. ¿Qué nos va a traer el próximo año? Depende de nosotros. Aquí estaremos como cada lunes a partir de las 4 de la tarde. Programa que se repite miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en horario de sobremesa, para quien nos quiera escuchar después de haber comido, mientras estén comiendo, normalmente el sábado se come más tarde, se almuerza, no, para Chile sería almorzar, aquí es comer a mediodía, y a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, horario de sobremesa. ¿Y qué seguiremos haciendo? Pues más o menos lo de siempre, traerles novedades musicales, traerles esas voces históricas del jazz. Seguiremos iniciando programa con voces femeninas, como lo hemos hecho hoy, y rescatando discos y inclusive hasta cassettes, vinilos, del baúl de los recuerdos. Esta mañana me encontré con una novedad que ya lleva un tiempo colgada, hasta desde el año. Mira, lo subieron el 2009, pero claro, es imposible poder escuchar toda la música que va dando vueltas por ahí, y aún más imposible ver, ¿no?, todos los vídeos musicales que hay en la red. Pero por Facebook alguien colgó un vídeo grabado en directo en la televisión alemana. El año 2004, ojo, se grabó la presentación en la televisión, fue el 2004, pero alguien se ve que lo rescató posteriormente en el 2009 y lo subió. Es la señora Nina Hagen. Me dirán ustedes, ¿qué hace la señora Nina Hagen en Buena Tarde Noctambus? Un programa de jazz, blues, rhythm and blues. Pues porque la señora está acompañada por la Leipzig Big Band, una big band de jazz, y nos va a cantar un tema que es un estándar de jazz, que lo hemos tocado muchísimas veces en la voz de Lena Horne, en la voz de Tony Bennett, en la voz de Frank Sinatra, mucha gente. Pues ahora escucharemos esta versión muy personal, obviamente, siendo Nina Hagen, la versión es personalísima, de este conocidísimo tema, The Lady is a Tramp, Nina Hagen y la Leipzig Big Band en directo. Why the lady is a tramp. I don't like ball games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I love the free French wind. With a care, I'm broke, but it's okay. I hate Copenhagen, cause it's cold and it's damp in the wintertime. That's why the lady is a pawn. Tramp, same, same. Vaya final, es un vídeo, pues se ha terminado así como muy abruptamente. The lady is a tramp, pero en la primera estrofa, cuando ya termine, le da paso al solo de trombón, creo que era. Dice, the lady is a punk, pero después dice, a tramp, es lo mismo. The lady is a tramp, Nina Hagen. Tenemos la información así, dice Nina Hagen, the queen of punk, la reina del punk. Canta acompañada por la Leipzig Big Band en la Semana Internacional de Jazz de Burghausen en Alemania. Y esto ocurrió y se grabó originalmente el 28 de abril del año 2004. Nina Hagen, The Lady is a Tramp. Y aquí estamos en estas versiones de estándares poco convencionales. Vamos a escuchar otra no menos excepcional, pero bueno, sí, tiene también su puntito de interés alto, por lo menos para mí. Ahora, a primeros de diciembre, creo que está anunciado un disco póstumo de Amy Winehouse. Ya lo saben, falleció hace unos meses. Ella estaba trabajando en su tercer álbum y con el material grabado, pues han editado un tercer disco de Amy Winehouse, que su lanzamiento estaba anunciado para el primero de diciembre. Aún no lo tengo, pero tan pronto lo tenga, pues se los haré escuchar. Algunos de los temas. A mí me gusta mucho Amy Winehouse. Lo reconozco. Bien, aquí tenemos un trabajo en estudio que no sé si va a salir en este disco o en el creo que está en el nuevo álbum de duets del señor Tony Bennett. Y aquí tenemos una muy bonita, muy sentida, preciosa, muy bien orquestada versión de un clásico, Body and Soul, Tony Bennett y Amy. Uy, que se sube algo que no debería estar arriba. Perdón, he subido otro potenciómetro. Amy Winehouse y Tony Bennett y este Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days and I hunger. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh. Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more chance for Friday. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. Ending. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear. My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Body and Soul, Tony Bennett y la señora Amy Winehouse y este clásico, es un clásico, es un estándar, Body and Soul. Y ya que tenemos a Tony Bennett, y como antes hemos escuchado The Ladies and Trump, en la voz de la señora Nina Hagen con la Leipzig Big Band, ahora le voy a dejar otra joya. Tony Bennett, acompañado esta vez por Lady Gaga. Ahora ustedes estarán pensando, el Antonio se ha vuelto loco.

la señora Nina Hagen y la Leipzig Big Band, Big Band. Y nos va a interpretar un clásico, un tema que la señora Peggy Lee, popularizó. No sé por qué ha salido este zumbido, no lo sé. Pero vamos ahora a hacerles escuchar desde YouTube. Está esto también, pueden ir a YouTube y buscar Nina Hagen Leipzig Big Band Fever. Noctámbulos. Buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Fever, everybody's got the fever. Signora Nina Hagen, cosechando esos magníficos aplausos. Les aconsejo que cuando tengan un tiempo se vayan a YouTube. Perdón que haya terminado así abruptamente, pero ya saben cómo son estos vídeos que se suben a YouTube, que de repente se terminan. Les aconsejo que vayan a YouTube y pongan Nina Hagen. Y después pongan al lado Leipzig Big Band. Se escribe L-E-I, se pronuncia Leipzig, pero se escribe Leipzig. L-E-I-P-Z-I-G. Entonces ponen Nina Hagen y después ponen simplemente Leipzig Big Band. Y ahí tienen unos cuantos vídeos de la señora Nina Hagen, incluyendo estos dos que hemos escuchado ahora, magníficos. El primero fue The Lady Is a Tramp y ahora este Fever. Dos clásicos con una big band de jazz detrás, increíble. Bien, continuamos. Esto es Contrabanda FM. Hoy, lunes 5 de diciembre del año 2011, primer lunes del mes. Mes que es el último de este año 2011. Jay Leonhardt nació un 6 de diciembre del año 1940, es decir, está cumpliendo ¿cuántos? 71 años. Nació en Baltimore, Maryland. Es un connotadísimo, conocidísimo contrabajista. También escribe letras, sí, no solamente compone música, sino también letras, es letrista, trabaja como... También creo que escribe críticas y canta, por supuesto, canta. Él, pues en esos 71 años, que comenzó jovencísimo, pues fíjense, imagínense... tenía 14 años cuando comenzó a tocar el contrabajo con la Pier 5 Dixieland Jazz Band en Baltimore, después de haber estudiado en el Peabody Institute entre 1946 y 1950. A partir de ahí se fue a Berkeley y después se fue a la Advanced School of Contemporary Music en Toronto y comenzó a tocar y a viajar con big bands a finales de los años 50 y de los años 60. Bueno, en todos esos años de carrera ha trabajado desde y acompañando especialmente cantantes y tocando en orquestas, acompañando a Judy Garland, Carly Simon, Paky Pizzarelli, Sting y Frank Sinatra. Ha trabajado también y ha grabado con cantante Blossom Davey, que la hemos presentado aquí un par de veces. Es una mujer no muy conocida, la he presentado en aquellas sesiones que aparecen de tanto en tanto, que son las eternas desconocidas de siempre. También ha trabajado con el saxofonista Lee Konitz y con el vibrafonista Gary Parson. Bueno, como mañana es su cumpleaños, pues mira, es una buena forma de tenerlo esta tarde aquí en el día previo a su aniversario, interpretándonos un par de temas y cantándonos un par de temas, el primero de ellos. Bueno, les digo en principio que este es un disco del sello Owl. No, es Sunnyside, perdón, Sunnyside, un sello que finales de los 80, comienzos de los 90, se distribuía desde Francia para Europa, pero esto se grabó en junio o agosto de 1984, ojo, que tiene sus años, 1984, y donde se grabó Classic Sound Studios en Nueva York, New York. Primer tema que vamos a escuchar al señor Jane Leonhardt. Le acompaña, en primer lugar, Joe Beck a la guitarra eléctrica. Y después tenemos a Jane Leonhardt, son solo dos músicos, entre los dos lo cocinan todo. A la voz, al contrabajo, a la guitarra acústica, y es él quien hace toda la programación de los sintetizadores, que añaden otros instrumentos aparte de los que él toca, y la guitarra eléctrica que toca Joe Beck. Bien, Jay Leonhardt escribió, interpreta y canta este tema, Life in the Middle Ages. Debo también agregar otra faceta de Jay Leonhardt, su sentido del humor. Si alguna vez se han preguntado cómo era la vida en la Edad Media, pues a lo mejor aquí tenemos la respuesta. Life in the Middle Ages, it's just outrageous. Life in 1383, it's as bad as life can be in the Middle Ages. Life in the Middle Ages, the plague is so contagious. You die and in the fire you'll be tossed. All the social graces lost in the Middle Ages. In my little village we try hard not to think. In my little village all we do is work and drink, toil the soil and drink the wine, pass out and everything is fine. In the Middle Ages, in the Middle Ages, life in the Middle Ages, one must be courageous. Now we're off to the Crusades, village, villages and maids in the Middle Ages. The king rides into battle and I must hold his sword. Do not worry, I will be right here with you, my lord. He wears all the armor, I am the one who will be gored. But I won't be bored in the Middle Ages. The Middle Ages, the plague is so contagious. Where did I get this nasty cough? Why is my right foot falling off? In the Middle Ages, all the Middle Ages, such a peculiar fate. It's amazing anyone lives long enough to mate, toil the soil and drink the wine, wine, pass out and everything is fine. In the Middle Ages, in the Middle Ages, in the Middle Ages, in the Middle Ages, in the Middle Ages, in the Middle Ages. El señor Jay Leonhardt, acompañado a la guitarra eléctrica por Joe Beck. Si Joe Beck pone la guitarra, el resto, todo lo hace Jay Leonhardt. Desde escribir los temas, cantar, el contrabajo, guitarra acústica, todo. Todo, todo. Me había olvidado de darles el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. El mail tiene un chat interno y con el cual podemos interactuar a lo largo del programa y al cual ustedes pueden escribir cuando quieran. Pero no lo había conectado y no me había dado cuenta que teníamos a nuestra amiga fiel auditora Karma en la ventanita del chat. No solo jazz@gmail.com. Es posible que esté haciendo puente, porque claro, mañana es festivo. No me pregunten, hay dos festivos, mañana y el 8. Creo que mañana es el día de la prostitución, no, perdón, constitución del Estado español, y el día 8 es el día de la Sagrada o de la Inmaculada Concepción. Es decir, ambas cosas son una parida descomunal, porque las dos pues tienen más o menos con diferentes matices y ángulos y vértices y todo lo que ustedes quieran, pues son distintas, evidentemente, pero las dos terminaron en una monumental parida, igual de especulativas ambas, porque nos cuentan historias que en realidad ni sucedieron ni van a suceder jamás. Entonces, como hay dos días libres, esas semanas curiosas, lunes trabaja la gente, mañana 6 pues descansan, vuelven otra vez a trabajar el 7, el jueves 8 fiesta otra vez. Entonces hay gente que ha hecho puente y es muy posible, me dice que no, que está trabajando. Y me dice que me he pasado. En términos de aquí, pasarse es que me he extralimitado en mis comentarios. Seguramente, eso es lo que quiero entender desde la distancia. Me he sobrepasado en poner a la Constitución Española y a la Inmaculada Concepción en la misma balanza, una al lado de la otra. La balanza se rompe porque ambas son una farsa. Bien, continuamos con Jay Leonhardt y otro tema de este álbum. ¿Cómo se titula? Les di, no, aquí, claro, no les había dado el título del álbum. There's Gonna Be Trouble. Claro, si hubiera dicho el título antes, hubiera intuido lo que las cosas que he dicho pueden provocar, ¿no? Va a haber problemas. There's gonna be trouble. Como que siga yo tirándome a mí mismo de la lengua, pues podrán haber problemas. Pero. Para eso, lo mejor es, para solucionarlo, lo mejor es la siguiente propuesta de Jay Leonhardt. Smile. Sonríe, sonrían. A ver si está bien, porque este es uno de esos discos que no le ponen los números a las canciones y hay que contar. Yo lo siento, esto es el directo y cuento en directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactamente. El número 9, Smile. Jay Leonhardt a la voz y con trabajo y todo lo demás, y a la guitarra, Joe Beck. Baby, let me see that smile. Where is that look I have not seen for a while? Come on now, this is not a murder trial, just life, so let me see you smile. I ain't a looking for no phony grin, just a gentle look that lets me in. When you're unhappy, I start feeling down. Where'd you get that frown? Come on, baby, make my day. Splash some pretty colors on those clouds of gray. Come on, baby, what do you say? Let's chase those blues away. your face. Right now, the world's a lousy place. You wanna take a rocket ship out into space and leave the human race. Okay, lover, look me in the eye. Okay, lover, we got to try. Let's not make this something that it should not be. This ain't a Russian tragedy. My day, splash some pretty colors on those clouds of gray. Come on, baby, what do you say? Let's chase those blues away. I ain't a making light of how you feel. Oh, I know that is very real, but come on, baby, time to let me in. You know you always let me win. Come on, baby, this just ain't your style. Come on, baby, let me see you smile. See you smile. Let me see you smile, el señor Jay Leonhardt. Precioso disco. A mí es uno de esos discos frescos que me gusta escuchar de tanto en tanto. Y se grabó, ya les dije, en New York, junio-agosto del año 1984, hace años ya, ¿eh? No solo jazz@gmail.com, ese es el mail del programa. Noctámbulas, buenas tardes. Vamos a saltar a otro disco, pero siempre de Jay Leonhardt, recordándole con su música temas originales de Jay Leonhardt. A un día del aniversario de su cumpleaños, mañana cumple 71 añitos. Nació el 6 de diciembre de 1940. Nada, hace 71 años. No es nada. Vamos a escuchar un tema original incluido en un álbum del mismo sello, Sunnyside. Y veamos si está aquí la fecha de grabación. Es posible, pero la vamos a buscar. No, les dejo escuchar el tema, en caso que no lo encuentro, ya estará por allí. Y de hecho, el disco está editado en 88, por lo tanto, es antes inclusive que el que escuchábamos antes, ¿no? El que escuchábamos antes era del 84, este es del 88. Ahora aquí hay más músicos. El álbum lleva por título Double Cross. Y le acompañan. Él aquí solamente al contrabajo y la voz. Joe Beck, como siempre, fiel acompañante a la guitarra eléctrica. Roger Kellaway a los teclados. Y tiene una serie de invitados. Y vamos a ver si hay alguien invitado particularmente en este tema. Vamos a escuchar el tema Flight 861 o X61. No hay ninguno de los invitados. Ya veremos de tocar un tema donde hay alguno de los invitados. Muy bien. Jay Leonhardt y este Flight 861. Thank you. 8861. Stand up and you stretch yourself. Oh, I bet you having fun. You wear a yellow t-shirt, your hair is slightly messed, and you got UCLA printed across your chest. Printed across your chest. Upset, I may pass up dessert. My eyes are hypnotized, my face is turning pale. You're gonna stop the bubbles in my ginger ale. Into the powder room to freshen up your face. You emerge immaculate with every hair in place. Then you walk down the aisle in that girly way. Everybody's thinking about UCLA. Little lady, standing there on flight 861. You're gonna drive the cariocas crazy in the noonday sun. The ship has weathered every rack, but the prize will not be won. The little lady on flight 861. Everybody's rooting for UCLA. Nos contaba la historia de una chica que conoce en la ahí en la sala de espera del aeropuerto, justamente cuando iba a tomar el flight 861. Porque, ahí está la orquesta. Bueno, claro, justo cuando empieza el tema y veo que hay un saxofonista, no les había dicho el nombre del saxofonista, George Young. Y pensando, creo que tampoco les dije el nombre del batería, Grady Tate, magnífico batería. El resto era Jane Leonhardt al contrabajo y la voz, Joe Beck a la guitarra eléctrica, Roger Calloway a los teclados. Y ahora vamos a escuchar un tema que Jay le escribe a su batería. No me imagino, o no sé las razones por las cuales él escribió este tema. Escuchando la canción seguramente lo sabremos. Escuchando este tema, dice: Grady Tate is in an earthquake. Dice: Grady Tate está en un terremoto. Jay Leonhardt. In a bathtub in a great big hotel in Japan. Grady Tate is in the bathtub in the Hilton Hotel in Japan. When suddenly the water starts a sloshing round like sauce in a saucepan. Grady's in an earthquake. The building starts a death-defying sway. Poor Grady's in an earthquake, and now his face is turning ash and gray. Oh, Grady's in an earthquake, and he knows that this will be his judgment day. Look around. Oh my, the building, it is swaying, and the beams are making one god-awful sound. Oh, soon Grady is so certain he'll be crashing 18 stories to the ground. Oh, Grady's in an earthquake, and he knows he's soon to hear the trumpets call. Grady's worried what will happen should he survive the fall. Cause then he will be walking through the streets not wearing anything at all. Poor Grady. Thank you. turns in a death defying sway. Great is in an earthquake, and so he kneels and starts to pray. Oh, Jesus, let me find my clothes. I do not want to be undressed on Judgment Day. Great is in an earthquake. Así que fue una historia real. Grady, te refieres a Grady Tate. Bueno, el tema se llama así, Grady Tate, It's in an Earthquake. Estaba en Japón cuando ve que las olas, mira, y esto fue hace un montón de años, el 88 que salió el disco, con las olas ahí que alrededor, que tenía miedo de que no fuera a sobrevivir, pero sobrevivió. Grady Tate is in an earthquake. Jay Leonhardt, del álbum Double Cross, Sunnyside Communication. Noctámbulas, buenas tardes, buenas noches en Valparaíso, Chile. Nuestra radio hermana, la Radio Neta. Esto es Contrabanda FM en Barcelona. Y en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Cuando no lo es, pues es un programa grabado, algún especial, porque pues seguramente ese lunes no he podido hacer el programa y normalmente pues grabo algún especial, que suelen ser programas con música en directo y muy poco que comentar. Lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3 y después el domingo en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. 8 de la mañana en la Radio Neta Valparaíso, 88.9 de frecuencia modulada online, con la página web www.laradioneta.cl. Radios libres, independientes, alternativas, no comerciales. Una de Barcelona, Contrabanda FM. La otra de Valparaíso, la Radio Neta. Otro tema, un tema más de Jay Leonhardt. Sí, uno u otro. Bueno, uno más. Otro álbum. Este es del año 1983, es otro sello, Digital Music Products, Chancellor Music. Bien, se grabó ¿cuándo? Marzo 19 y 20 de 1983. Este es un álbum aún mucho más minimalista en cuanto a formación. Simplemente está Jay Leonhardt al contrabajo y a la voz, y Mike Renzi al piano. El otro también era un dúo con Joe Beck a la guitarra eléctrica, pero Jay pues tocaba guitarra acústica y programaba algunas bases en el sintetizador. Aquí solamente es piano, contrabajo y voz. Un tema original de Leonhardt, Drink No More. Noctámbulas, buenas tardes. Tells me when I was young about the drunken things I'd done, things I really can't recall, my mind erased by alcohol. I hear things that sound so dumb, oh boy, the things you do when you get numb, else to blame. Jim, drink so much that I could die. Wake up next day, wanna cry. Hangover is too gentle an expression for one all buried in depression. Ghosts and goblins in my brain, my mind and body racked with pain. Dice, no quiero beber más. Nos habla de historias de borrachines. Que no quiere beber más. Porque no quiere beber más. Porque las cosas que se dicen, se hacen. Pues es mejor no recordarlas después. Jay Leonhart. Esto es Contrabanda FM. Karma, que ella está de cumpleaños de aquí a nada. Al día 7 de diciembre es su cumpleaños. Y me imagino pues que habrá que celebrarlo como corresponde. Y ella se encargará de hacerlo. Es especialista en celebrar sus cumpleaños, además. Muy bien eso, que haga eso. Celebrar su propio cumpleaños e invita a las amistades. Le voy a dedicar un tema. Le voy a dedicar un tema de un trompetista italiano que estuvo hace poquísimo por aquí. De hecho, el grupo está liderado por Aldo Romano a la batería, Franco De André al piano, Furio Di Castri al contrabajo y el trompetista que estuvo por aquí, Aldo Romano. Alguno de ellos también estuvo por aquí, pero es un disco que yo le descubrí gracias a Roberto, nuestro compañero de Zibaldone, que ahora está en Italia, y gracias a él descubrí este magnífico disco, y gracias a él también me llegó este disco a mis manos. Aldo Romano es quien lidera el grupo desde la batería. Non Dimenticar se titula el álbum, y dice No Olvidar, y son preciosas versiones a ritmo de jazz de grandes canciones. Del cancionero italiano. No les voy a decir el título porque lo reconocerán inmediatamente. Se lo dedico a Karma a un par de días de su cumpleaños. Saludos, Karma. Eso era Nel Blu Dipinto di Blu, tema che, bueno, así es como se tituló originalmente, la gente siempre le llama Volare, pero es Nel Blu Dipinto di Blu. Hermosísimo tema. La trompeta de este hombre, Paolo Fresu, es maravillosa. Aldo Romano a la batería, Franco De Andrea al piano, magnífico, magnífico pianista. Bueno, todos estos músicos que hay aquí, estos cuatro músicos italianos, son posiblemente de lo mejor que ha dado el jazz en Italia. Aldo Romano a la batería, Paolo Fresu a la trompeta, Franco De Andrea al piano y Furio Di Castri al contrabajo. Bueno, ya que estamos dedicando temas dedicándole un tema a Karma, que está de cumpleaños el día 7, pues le dedico el siguiente, que es un tema que a mí me encanta y que la versión que hace el grupo es maravillosa. Es un tema original del señor Lucho Dalla. Su título, Caruso. Karma para ti. Hey. A mí es que ya la versión de Lucho Dalla, la versión original de este tema Caruso, que es una canción que Lucho le dedica a la gran cantante Enrico Caruso, me pone los pies de punta, pues los pelos, no los pies, los pelos de punta, esta versión que hace el cuarteto de Aldo Romano, pero especialmente, bueno, todos en general, porque solo de piano es fantástico, el contrabajo al inicio del programa, al inicio del tema es precioso, pero Paolo Fresu es un grandísimo, grandísimo trompetista. Hermosísima versión de este tema Caruso, que le hemos dedicado a Karma, que el día 7 de diciembre está de cumpleaños. Entramos en la media hora de programa, en la media hora de programa. Le recuerdo, Aldo Romano, el disco, por si alguien se ha quedado con la música, es fantástico. Es un disco que no sé si está a la venta aquí en Cataluña, en el Estado español. Es un disco que Roberto me trajo de Italia. Es del año 1993 y lleva por título Non Domenticar. Non dimenticar, no olvidar. ¿Por qué? Porque los temas que hay pues son temas. O Sole Mio, Torna Sorriento, Resta con Me, Estate. Son temas de clásicos ya del cancionero italiano, pero versionados por este cuarteto y a ritmo de jazz. Bien. Hoy lunes, a partir de las 9:30, 10 en la sala Jamboree, las What the Fuck Jam Sessions. Cada lunes, magníficas Jam Sessions. También en el Jamboree mañana, martes, Bossa Nova y otras bossas con Paulinho Lemos e invitados. Paulinho toca la guitarra y canta. El miércoles, That's Entertainment, Jazz Class Sessions. Y, interesante, tomen nota, Pablo Zelnick Quartet. Cuarteto del saxofonista Pablo Zelnick, presentando un disco más reciente de Pablo, El Museo Vacío. Él estuvo aquí con nosotros ya hace un largo medio año, posiblemente, cuando recién salió el disco, lo vino a presentar, lo trajo, estuvimos hablando de él, estuvimos escuchando temas del disco. Es un disco precioso, es un disco precioso. La formación es Pablo Zelnick a la flauta, Andreu Zaragoza a la guitarra, la grandísima Julia Valle, grandísima también como Andreu y como Pablo, al contrabajo, y Ramón Prats a la batería. Magníficos músicos al servicio de muy buenos temas. Algunos originales, en su mayoría originales de Pablo, y otros no, como el que vamos a escuchar ahora, Saint Thomas. Pero ahora me pregunto y quedo con la duda, ¿será el mismo Saint Thomas de el señor Sonny Rollins o es otro Saint Thomas? Salgamos de la duda. ¿Qué tenemos de este disco, El Museo Vacío? Pablo Zelnick, Quartet, Saint Thomas, Noctambules, Bonatarda, es el mismo tema. St. Thomas. Ese tema tan popular con el saxo tenor Sonny Rollins, con esta versión de Pablo Zelnick. Cuando escuché este tema le dije, pero Pablo, esto es un tema. No crean que toda la música es así en el disco. Ese es un tema donde, pues mira, no sé, me dicen, no, este tema es como, está ahí porque nos gusta hacerlo con este aire así como heavy casi, ¿no? Con esa guitarra eléctrica de Andrés Zaragoza, pero escuchen esto, por favor. Landscape se titula este tema, paisaje, del mismo álbum, El Museo Vacío, cuarteto de Pablo Zelnick. Les recuerdo, estará el día jueves en dos pases, a las 9 y a las 11 de la noche, en la sala Jamboree aquí en la Plaza Real. Pablo Zelnick a la flauta, Andreu Zaragoza a la guitarra, Julia Valle al contrabajo, Ramón Prats a la batería. Thank you. Carlos Selnick y su cuarteto. Y este tema titulado Landscape, de su álbum El Museo Vacío, que estará presentando dentro del Circuit Resons de Jazz en la Sala Jamboree este jueves 8 de diciembre en la Sala Jamboree aquí en la Plaza Real de Barcelona. Dos pases a las 9 y a las 11. Pablo Selnick a la flauta, esto todavía es su cuarteto que está sonando de fondo, para que vean qué contraste entre aquí el tema Saint Thomas, que les hice escuchar en primer lugar, y lo que estamos escuchando ahora y lo que hemos escuchado antes en Landscapes. Este tema se titula El Museo Vacío, precisamente. Pablo Selnick a la flauta, Andreu Zaragoza a la guitarra, Julia Valle al contrabajo y Ramón Prats a la batería. Noctámbulas, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Los lunes de 4 a 6, en estrictísimo directo desde Barcelona. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa, de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. After Sun o Seafood, ¿qué les pongo? ¿Seafood o After Sun? Después del sol, no, seafood, mariscos, no, eso es seafood, mariscos, no, bueno, no, no, marisco es shellfish, seafood, simplemente comida, pues, que sale de ahí, del mar, y es un tema original de Bernard Font, que lo toca con su trío, el Bernard Font Trío, Bernard Font al piano, Iván Kovacevic al contrabajo, Martí Elías a la batería, también presente. Ellos abrieron la pasada semana la Neat Suite Records en la Sala Luz de Gas aquí en Barcelona. Ya se los comenté al inicio cuando comenzamos con la otra formación que se presentó en ese concierto triple. El trío de Ignacy Terraza más la cantante Susana Sheyman, que presentaba su disco Swing Appeal. Pero la noche la abrió Bernard Font con esta misma formación. Él al piano, Iván Kovacevic al contrabajo y Martí Elías a la batería. Y aquí tenemos este tema, Seafood, el álbum The Shout. Thank you. Bernard Font y su trío y este tema Seafood. Bien, estamos a punto de cerrar el programa y vamos a hacerlo con una de esas voces femeninas con las cuales abrimos el programa. La primera fue Susana Sheyman y después fue la señora Nina Hagen con la Leipzig Big Band en directo. Y ahora aquí la tenemos, con ella terminamos. Esta es una grabación del año 2004, Nina Hagen, la Leipzig Big Band y este tema Sugar Blues. Notámbulas, notámbulos, buena tarde. En estrictísimo directo, un concierto de jazz. Blues, Nina Hagen y la Leipzig Big Band. Con ella terminamos. Con ella llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctambuls, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Y buena tarde a Noctambuls, que en este caso es Bonanit, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. En Valparaíso, 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Amigas y amigos del puerto, Bonanit, buenas noches. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. En caso que no puedan escuchar el programa en directo en alguna de las repeticiones, tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima oportunidad.